porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora, que levante la cabeza así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de Octubre. Y bueno, continuamos en Radio 8 de Octubre. Estamos arrancando nuestra segunda hora de programación. Hoy es jueves 27 de abril del año 2023. Este es nuestro año número 16 de estar al aire ininterrumpidamente, 16 años de estar con usted cada jueves, llevando la voz, la palabra, la lucha, la rebeldía, el pensamiento de los pueblos que se organizan, de las colectividades que trabajan, que accionan, de las individualidades que sueñan con un mundo nuevo, con un mundo más digno para todas, para todes, para todos y también para todos los seres que habitan este planeta. De eso se trata este espacio de Radio 8 de Octubre, un medio libre, un medio popular, autónomo, autogestivo, que pues intentamos llevar esas voces a muchos rincones, a todos los rincones, hasta donde se pueda. Así que queremos enviarle un saludo bien grande a usted que está en sintonía con nosotras en este momento del programa, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, en la mañana, ahorita en vivo que está con nosotras. A la hora que le lleguen estas palabras, agradecemos mucho que usted se informe a través de los medios libres, los medios populares, que estamos con el pueblo, que somos parte del pueblo y que siempre vamos a estar difundiendo las realidades y pues las experiencias de nuestra gente, de esa gente que lucha, que se organiza y que construye nuevas formas de vivir en este mundo. Precisamente estábamos hablando en la primera hora del programa con la compañera Andrea Ixiu de la Red Mesoamericana Futuros Indígenas, que han estado pues desde ese espacio dialogando, conversando, narrando otras formas de entender esto que se llama cambio climático, crisis climática, también le han estado hablando, le han estado llamando en los medios de comunicación comercial, y es porque, bueno, desde esos espacios, de esos medios de comunicación comercial, nos hablan de la crisis climática de una manera bastante mentirosa, ¿verdad? No nos dicen toda la verdad de por qué estamos viviendo esta crisis climática, y como ya hablamos con Andrea ampliamente, pues hay muchas empresas que son las involucradas verdaderamente en este cambio climático y que verdaderamente es una cuestión de cómo este sistema capitalista se estructura, cómo se produce en este momento de la historia, cómo se produce en esas grandes industrias y pues bueno, eso precisamente es lo que está generando mayor impacto sobre la tierra y está provocando este desastre ambiental que lo vemos pues en cada día que pasa, ¿verdad? Vemos cómo está el clima descontrolado, cómo hay grandes inundaciones, cómo hay sequías, después, unos meses después, caen unas grandes sequías, o cómo llegan los polvos del Sahara hasta acá, hasta Centroamérica, cómo se derriten los glaciares, y bueno, tantas cosas que podemos decir de este cambio climático. Así que bueno, si usted no pudo escuchar esa primera hora del programa, le invitamos a escuchar, a buscar el programa en radio8deoctubre.org. Ahí vamos a tener colgado nuestro programa del día de hoy y muchos otros programas también de este año, del año pasado y de años anteriores de Radio 8 de Octubre, por si usted quiere echarse una miradita ahí al la página web radio8deoctubre.org. También si quiere comunicarse con nosotras puede hacerlo al número

pienso que el poder se construye entre y con la gente y con formas alternativas de la vida, del consumo, del relacionamiento social, amoroso. Yo soy Melissa Cardosa y estoy aquí en La Esperanza, Intibucá. Estamos en Radio 8 de Octubre, vamos a arrancar esta parte de del programa del día de hoy. Son las 9:10 de la mañana. En este momento tenemos en cabina a una compañera y a un compañero que nos van a estar acompañando durante estos próximos 40 minutos aproximadamente. También tenemos en línea a dos compañeros más que van a estar reforzando un poco la conversación de ahorita. Y bueno, vamos a conversar ahorita con compañeros, compañeras del bloque de vivienda. La semana anterior compartimos un reporte sobre las acciones que se llevaron a cabo, cortes de carreteras también para exigir el derecho al acceso a vivienda digna. Nos comentaban que el gobierno ha dispuesto una serie de medidas que están afectando a este ya de por sí maltrecho derecho para que las familias de nuestro pueblo puedan acceder a una vivienda habitable, una vivienda digna, una vivienda pues donde las personas puedan sentirse bien en ellas, ¿verdad? Si quieren, compañeros, compañeras, se presentan acá los compañeros de cabina y después vamos a escuchar a los compañeros que están en línea. Muy buenos días, mi nombre es María José Lechado. Es un gusto de habernos tomado el tiempo e invitarnos a estar aquí presente en esta mañana en Radio 8 de Octubre para hablarles sobre la problemática sobre el sector de vivienda. En nombre del bloque de vivienda, les agradecemos por el espacio que nos están brindando para hablarles sobre la problemática que está pasando en Costa Rica, para hablarles cuál es la situación de cómo nos estamos organizando con el bloque de vivienda para trabajar con este tema, o es una emergencia, le podemos decir, de lo que se está viendo en Costa Rica. La vivienda adecuadamente es una necesidad básica, es un lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo. Su intimidad en la mayoría de los casos representa un lugar de asentamiento no solo de personas individuales, sino de núcleo familiar. Y sabemos que el derecho de la vivienda digna implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos y con seguridad en su tendencia, y como asentamiento atiendan estándares éticos de calidad. El pasado miércoles 19 de abril, la organización del bloque de vivienda nos organizamos frente a Casa Presidencial y otra parte de la misma organización se dirigieron a la Plaza de la Democracia a manifestarse sobre esta problemática que estamos viviendo en Costa Rica, no solo por el derecho del bono de vivienda, sino por los sectores públicos, por el aumento de transporte, por la caja. Sabemos que la necesidad no solo viene por el derecho a tener una casa, sino que también esto implica a nivel nacional todos los problemas que está pasando en Costa Rica. El derecho de vivir, el derecho de las mujeres también, el derecho que se está viendo con las mujeres que han sido asesinadas, los niños que han estado también en riesgo, ¿verdad? Y le hacemos un llamado a toda la población de Costa Rica, a todo el pueblo costarricense, que el tema del sector de vivienda es una emergencia y que hay más de 532 precarios, hay más miles de familias que están sin vivienda, y esto lo han sabido hasta la señora ministra, que para erradicar un precario no es fácil, hay que tener plata de fondo. El Bambi también necesita plata para erradicar precarios y bonos individuales ordinarios. Nosotros siempre vamos a estar manifestando siempre que sea una lucha, siempre que haya recortes de vivienda. Siempre nos hemos manifestado de manera pacífica, no nos hemos manifestado de forma violenta, porque creemos que somos un país democrático. Yo represento el asentamiento de Monte Alto, de Alajuelita, que es un asentamiento muy grande y estamos en pos de erradicar, porque hay muchas familias que necesitan un bono de vivienda. Hay niños con discapacidad, hay adultos mayores. Tenemos que ver la cantidad de niños y adultos mayores que viven dentro de un precario, que no tienen la forma como sustentarse, no tienen trabajo. Si unos trabajan, otros no trabajan, y vemos cuál es la problemática que hay dentro de cada sector. Es muy lamentable decir esto, pero hacemos, digamos, un llamado a todita Costa Rica, que no dejemos de alzar la voz, porque hay muchas necesidades dentro de este país. Gracias, compañera. Compañero. Sí. Nosotros, bueno, como dice la compañera, nos movilizamos el pasado 19 de abril, y bueno, estuvimos, como dice la compañera, estuvimos algunos en Casa Presidencial y en la Plaza de la Democracia, pero también hubo compañeros y compañeras que se estuvieron manifestando también pacíficamente en la zona atlántica y también en la Ruta 27, exigiendo básicamente dos cosas. Uno es que se archive definitivamente el proyecto de ley que en este momento el gobierno insiste en mantener en la corriente legislativa, y es un proyecto de ley que pretende fusionar el MIVA, el BAMBI y el IMBU, ¿verdad? El Ministerio de Vivienda, el BAMBI y el IMBU, convertirlo en un solo superministerio, pero al hacer esto el problema es que elimina las leyes anteriores y por lo tanto le quita el sustento legal al bono de vivienda. Nos parece que es muy preocupante, y aunque el gobierno ha dicho que no va a quitar el bono, a nosotros nos parece que al quitarle el sustento legal quedaría, digamos, el bono de vivienda, ¿verdad?, sin respaldo, porque donde se plantea, digamos, la cuestión del bono gratuito de vivienda es precisamente en la ley, y sin esa ley quedaría sin respaldo, y aunque el gobierno dice que no lo van a quitar, nos parece que si no se eliminara quedaría como un botín político, ¿verdad?, para que cada gobierno lo entregue a su antojo, ¿verdad?, y nos parece una cosa muy peligrosa. Y el otro motivo por el que nos estábamos movilizando y manifestando es por la cuestión del recorte. Y esto sí queremos enfatizar, ¿verdad? Porque el gobierno, bueno, yo me entrevisté con Nogia Costa el día de la movilización en la Plaza de la Democracia, y el señor Nogia Costa me volvió a plantear que ellos no estaban aplicando ningún recorte, decía, que no le están quitando nada al Bambi, y que además de eso me volvió, digamos, como a plantear, ¿verdad?, que definitivamente no van a entregar ese dinero, ¿verdad? En este momento lo que se está, digamos, en disputa son 10 mil millones de colones que debería girársele al Bambi, que no se le ha estado girando. Esto equivale a unas 1.300 viviendas que no se construirían este año si ese dinero no se le gira al Bambi. Y uno dice, bueno, 1.300 viviendas, bueno, pero es que son 1.300 familias que en este momento necesitan de una vivienda, ¿verdad? Gente que en este momento está teniendo que decidir entre pagar el alquiler y comprar comida, y que no se van a construir esas viviendas de interés social. Estamos hablando, digamos, de las viviendas de bono. Pero el problema es que, digamos, el presupuesto del Bambi, la mayor parte del presupuesto viene de FODESAF. Según las estimaciones, FODESAF iba a recibir este año 625 mil millones de colones. De eso, el 18,07% tienen, ¿verdad?, el destino, porque la ley dice que es un destino específico, van para el Bambi. Son, ¿verdad?, si sacamos el cálculo, son unos 113 millones. Nogui, bueno, el Nogui Acosta lo que me decía es que el presupuesto de la República lo hace el Ministerio de Hacienda. Efectivamente ellos lo elaboran, pero quienes lo aprueban son los diputados. En este año el Ministerio de Hacienda envió 96 mil millones, ese fue el presupuesto que se le destinó al Bambi, es decir, hay un recorte de 17 mil millones de colones. Las y los diputados recuperaron 10 mil millones. Pero Nogui Acosta dice que eso no se va a girar hasta que se pague la deuda y que en septiembre, si sobra, se le va a destinar ese dinero al Bambi. Nosotros estamos completamente en desacuerdo. A nosotros nos parece que es una retención indebida, ilegal, de un presupuesto que ya se aprobó. Eso es ley de la República, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no tendría por qué preguntar ni decir, bueno, vamos a ver si sobra porque no estamos repartiendo migajas. Debería entregar el dinero. Digamos, en este momento, y así nos lo ratificó en una reunión que tuvimos el martes pasado con varios personeros, digamos, del Ministerio de Vivienda y con don Dagoberto, que es el gerente ejecutivo del Bambi, que en este momento se está aplicando un recorte mes a mes de unos más o menos como unos 800 millones que mes a mes no están ingresando y que supuestamente en septiembre van a ingresar, pero bueno, es una expectativa y no debería ser así. Insistimos, a nosotros nos parece que eso es una retención indebida. Y el problema es que ya, digamos, en este momento el sector vivienda está muy golpeado porque durante el gobierno anterior, el gobierno del PAC, se aplicaron recortes fuertes al Sistema Nacional de Vivienda, cosa que nunca había ocurrido en este país desde que se inició con la cuestión, digamos, de la ley del Bambi y el bono de vivienda. Nunca habían habido recortes hasta el gobierno anterior, ¿verdad? En el 2020 se aplicó un recorte de 16.500 millones y en el 2021 de unos 20.800 millones más o menos. Global fue un recorte de unos 37.300 millones, es decir, el presupuesto del Bambi de hace unos 3, 4 años era más o menos de unos 150 millones de colones, 150 mil millones de colones, y ahora estamos hablando de que estamos peleando para que este año sea de 106 mil millones. El problema es que cuando hay un recorte, ese dinero después ya no se recupera, ¿verdad? Queda el piso, es el presupuesto del año anterior. Claro. Precisamente, compañeras, compañeros, bueno, ustedes nos están hablando un poco de cuál es la situación presupuestaria que se le asigna al sector vivienda. Pero tal vez si ustedes nos comentan un poco cuál es la situación verdaderamente de las familias, del pueblo costarricense, porque, sabemos que en los medios de comunicación comercial nos venden de que Costa Rica está muy bien, todo el mundo está muy feliz, aquí no pasa nada, todo el mundo está bien, los índices de pobreza son muy bajos, no hay nada que alarmarse, ¿verdad? Casi que nos dicen que aquí en Costa Rica no existe pobreza, ¿verdad? Parece que a veces nos dicen eso. Pero ¿cuál es la situación real en términos particularmente de acceso a la vivienda, ¿verdad? Porque sabemos que ahí podemos hablar sobre una serie de accesos a otros servicios y a otras cosas vitales para la vida. Pero por lo menos en el tema de vivienda, ustedes que han estado trabajando este tema particular, ¿cuál es la situación en este momento de las familias costarricenses? La situación que hay ahorita en Costa Rica es que hay muchos precarios, no solo bono voluntario ni bonos ordinarios, sino que hay muchos precarios. La necesidad de la familia y del pueblo costarricense es que no hay trabajo. El aumento, nosotros también luchamos por el aumento de salario, los salarios se han reducido, hay menos trabajos, las familias ya no tienen la capacidad ni para pagar un seguro. Hay tantas familias dentro de los asentamientos, y hablo de los asentamientos porque son muchos asentamientos que hay dentro de Costa Rica, y cada familia tienen diferentes necesidades, no todas las familias tienen iguales necesidades. Una no tienen ni para pagar un alquiler, porque ahora los alquileres de casas han aumentado el presupuesto. No tienen trabajo, no pueden pagar la caja, algunos necesitan de ayuda. Porque también tenemos que reconocer que en los precarios no solo costarricense hay dentro de los asentamientos. Hay personas emigrantes, personas que se han dejado su país para venir a poder trabajar acá y suplir sus necesidades, pero ven la situación, ven la crisis económica que está a nivel mundial. Esta crisis económica no está solo a nivel nacional, porque estamos viendo todo lo que está pasando a nuestros alrededores, a nuestros países hermanos, y esto se ha debido a la guerra que hubo ahorita en Ucrania, la inflación, la expansión que ha habido también dentro de los granos básicos. Entonces, de ahí se ha venido el déficit, el bajo presupuesto y la economía, los granos básicos han aumentado. Entonces, la principal situación que hay dentro del sector de vivienda es que no hay un salario fijo para poder pagar un bono de vivienda a tanto plazo o a tantos años con una pequeñez de cantidad de plata. Entonces, la necesidad que hay es esa de luchar por una vivienda social. Sí, bueno, nadie se va a vivir a un precario porque quiere, ¿verdad? Ir a vivir a un precario es una cosa muy difícil. Nosotros que estamos trabajando, digamos, y vemos a la gente todos los días, ¿verdad? O sea, es ir a construir un rancho en donde no hay luz, no hay agua. La gente pasa muchísima necesidad, ¿verdad? Y hay la idea, digamos, ¿verdad? Como muy difundida por algunos medios de comunicación muy responsables, de que es gente sinvergüenza, que no quiere trabajar. No, o sea, por lo menos en los precarios donde nosotros estamos trabajando, toda es clase trabajadora. Pero es de la clase trabajadora más explotada y más oprimida, ¿verdad? Eso está lleno de guardas de seguridad, está lleno de empleadas domésticas que simple y sencillamente no les alcanza para pagar un alquiler y comprar la comida mes a mes, y la gente tiene que escoger y tomar decisiones. Entonces, como lo planteaba la compañera, o sea, esto tiene que ser una situación que empieza a entenderse que es una emergencia nacional, porque los precarios están creciendo, y están creciendo porque la pobreza de la gente es mucha, ¿verdad? Como decía la compañera, es un asunto que no tiene que ver solo con Costa Rica, hay una crisis económica a nivel mundial de todo el sistema capitalista. Estamos viendo cómo quiebran los bancos, ¿verdad? Lo que decía la compañera, o sea, hay una crisis alimentaria también, la guerra de Ucrania provoca una crisis alimentaria que hace que los precios de los granos básicos aumenten, y entonces, ya la gente, para la gente es cada vez más difícil. La ministra y el viceministro en reuniones anteriores nos han dicho que ellos han hecho cálculos y para erradicar los precarios que hay en este momento en el país, que ellos calculan 523, pero que nosotros creemos que son más, se ocupan 2.500 millones, millones de dólares. Y en este momento el presupuesto del Bambi es de unos 150 millones de dólares. Entonces hace falta un montón de plata para poder entrarle a este problema, y realmente, porque no es solo, como decía la compañera, no es solo una vivienda. O sea, la gente necesita resolver un montón de otros problemas, ¿verdad? Porque la idea no es agarrar, ¿verdad?, a la gente pobre y meterla, digamos, en un condominio, pero sin resolver los problemas que hay de fondo, ¿verdad? Entonces tiene que ser una solución integral al problema de vivienda. Para eso se necesitan recursos, pero nosotros en este momento, por lo que estamos luchando, es que por lo menos los poquitos recursos que hay no los están recortando y no nos los están quitando. Uh-huh. Tenemos en línea también a dos compañeros que forman parte también del bloque de vivienda. Tenemos a Orlando Barrantes y al compañero Félix. ¿Nos escuchan, compañeros? Sí, claro. Gracias. Compañero, tal vez empecemos por el compañero Orlando. Compañero, quizás, bueno, aquí empezamos de una vez con toda la información de un solo, que buenísimo, ¿verdad? Porque de eso se trata este programa, pero también nos gustaría que le comenten a toda la audiencia que nos está escuchando, bueno, acá en Costa Rica, en vivo, o en otras partes, en otras latitudes, pero también, bueno, este programa se escucha en Honduras, se escucha también en la tierra, en tierras amazónicas, se escucha en territorios mapuche, también, pues, circula por muchas redes de medios libres, por muchos lugares, así que también que nos gustaría que usted le comentara a la gente qué es el bloque de vivienda y cuáles organizaciones la componen. Claro, muy buenos días. Saludar, por supuesto, a los compañeros y compañeras de Radio 8 de Octubre y agradecerles la oportunidad que nos dan de estar acá compartiendo nuestras luchas, nuestra forma de pensar. Y también a los compañeros del bloque que están ahí en la cabina, a la compañera Lechado y el compañero Adrián. Agradecer también a la compañera María Trejos, que fue la que hizo posible que pudiéramos estar acá en coordinación, la coordinación que ella hizo. Sí, digamos, el bloque de vivienda, bueno, yo les hablo de Guápiles, que es una población del Atlántico, de Costa Rica. Es una zona, digamos, con mucha historia de lucha. Y aquí seguimos en la lucha. La semana pasada, como decía la compañera presentadora, fuimos parte de un movimiento nacional con acciones, digamos, sobre las carreteras. Y eso es usual acá en nuestra ciudad, para que se ubique la gente que nos está escuchando fuera del país. O sea, somos gente de lucha, somos gente de pelea. El bloque de vivienda, en Costa Rica hay más o menos unas 180 mil familias muy pobres que no pueden adquirir vivienda porque sus ingresos no se los permiten. Entonces, en Costa Rica hay también una ley, la 7052, la Ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que es una ley que nosotros entendemos poco común en el resto de América Latina, incluso del mundo. Es una ley que obliga al Estado a entregar un subsidio para la compra y entrega de casas a estas familias que no pueden comprar casa y que viven en condiciones muy tristes, muy lamentables. Entonces, el Bloque de la Vivienda es una organización que está en todo el país, que tiene comités en muchos lugares, que fueron los que se organizaron la semana pasada para hacer esa exitosa actividad de lucha y de reclamo. El Bloque de la Vivienda es una organización muy democrática, donde las decisiones se consultan. No tenemos problemas de que en el bloque se reproduzcan esas prácticas tan lamentables en organizaciones, en el sentido de que es manejada por una o dos personas. No, aquí es el colectivo. El colectivo es lo más importante. Y refiero a eso porque estamos en periodos de lucha muy difíciles, muy difíciles. La única forma, vamos a ver, el Bambi, que fue creado por ley 7052, el Bambi es un banco de segundo piso, que es el que se encarga de recibir los recursos del Estado para la compra de las viviendas gratuitas que se le entregan a la gente. Entonces, nosotros, el Bambi, con su presupuesto actual, más o menos construye entre 9.000 y 10.000 casas por año. Ustedes entienden que relacionándolo con el dato que di hace un rato, de que hay 180.000 familias que necesitan urgentemente su casa, pues el Bambi no tiene capacidad para resolver el problema de la demanda de familias pobres. Estamos hablando del sector de las familias pobres, ¿verdad? No estamos hablando por ahora de clase media, y mucho menos de la clase alta, ¿verdad? Que no necesita ningún subsidio. Entonces, estas familias, el bloque las organiza, el bloque tiene su chat, tiene su persona jurídica, etcétera. Estas familias se organizan y planteamos los proyectos de vivienda. También hay modalidad de bono individual, ¿verdad?, que es persona por persona, para discapacitados también, etcétera. Pero el fuerte del Bloque de la Vivienda es la organización de las familias pobres en torno a proyectos específicos. ¿Qué sé yo? Voy a mencionar nada más uno o dos. En Santana, que es un cantón aquí cercano a la capital, los vecinos están, las familias están organizadas y tienen su proyecto. El proyecto, por supuesto, que requiere de mucho trámite. Y entonces las familias están organizadas en el Bloque de la Vivienda para poder armar sus proyectos de vivienda que resuelva su necesidad de casa, y con los requisitos que pide la ley se le presentan al Bambi, para que el Bambi asigne los recursos. Entonces, así es como trabajamos nosotros. El 40% del presupuesto del Bambi va destinado a proyectos de vivienda y el 60% va destinado a soluciones individuales. El Bloque de la Vivienda es una organización muy activa, no solamente en el tema de vivienda. Precisamente hoy hemos recibido la invitación de un grupo de organizaciones sociales para que nos unamos a la celebración y a la marcha del 1 de mayo. Vamos a analizarlo. Entonces, el bloque de la vivienda, así como está en vivienda, también participa junto con las otras organizaciones sociales, como en el caso del 1 de mayo, en sus actividades. Pero además, nuestros dirigentes comunales participan de las luchas de sus comunidades. Aquí está, aquí va a intervenir el compañero Félix, que Félix representa a una comunidad que se llama Río Jiménez, en el cantón de Pocora, en el Atlántico también. Ellos están ahorita en una lucha muy fuerte por caminos, por pavimentar sus caminos y habilitarlos. También luchamos por el agua, por supuesto, por los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos de la diversidad sexual también, que reciben nuestro apoyo, por supuesto. Bien, el bloque de la vivienda no es simplemente una organización de vivienda, es una organización de lucha social. Y tenemos nuestros criterios políticos también, más o menos bien definidos. A nosotros, digamos, nos denunciamos todas las políticas neoliberales de este gobierno y los anteriores, que son terribles. Porque estas políticas neoliberales, como ocurre en todo el mundo, lo que están haciendo es eliminando programas sociales. Y todo lo que hay detrás de las acciones, que son muchas, a nivel de asamblea legislativa, o sea, del Congreso, y en instituciones, las políticas de este y los gobiernos anteriores es desaparecer el bono a la vivienda, porque es uno de los últimos vestigios del Estado social que acá supuestamente existió. Entonces creo que la vivienda es una organización del pueblo y participa en cualquier lucha en que haya que defender los derechos y los intereses de las personas más pobres, de las personas más explotadas de Costa Rica. En ese sentido, tenemos un carácter de clase muy, muy claro en defensa de la clase trabajadora y en defensa, repito, de todos los que necesiten apoyo. Eso sería por ahora. Muchas gracias, compañero Orlando. Félix, ¿está por ahí? Buenos días. Gracias, compañero. Si gusta, pues se presenta y nos comparte algunas palabras sobre la lucha que llevan adelante desde pues el bloque de vivienda en pues desde el territorio donde usted se encuentra. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Félix López, soy de Guasim y ahorita estamos organizando un grupo de vivienda en el distrito de Río Jiménez. Es cierto, el bloque de vivienda es más que meramente luchar por un mero bono, una casa. Es de manera integral, como decían los compañeros. Por eso no entendemos las políticas del Estado, del gobierno, de hacer los recortes en los programas sociales, y que está afectando a la vivienda, pero también afecta a las familias que van a adquirir esta vivienda, porque afecta la salud. De hecho, hace poco estamos tratando de organizarnos también en el Caribe, porque la Caja anunció un recorte en la cartera de inversión aquí en los hospitales, en los CEBAIS, y estamos dando luchas por el acceso al agua en un cantón deprimido socialmente, los más pobres de la provincia, como es Guasimo, dando lucha por el acceso a no solo a vivienda, también a derechos fundamentales como el agua, en derechos fundamentales como acceso a una carretera, porque aquí, lastimosamente, es decirlo, en una Costa Rica del Bicentenario, nosotros vivimos una realidad un poco más, incluso más diferente que algunos compañeros y las poblaciones de la gran área metropolitana. Aquí no tenemos hospitales, aquí no tenemos EBAI, aquí no tenemos CAI, es otra circunstancia muy diferente. Por ejemplo, se está afectando a la familia más pobre, a las familias de extrema pobreza. Es que incluso hay familias que si comen una vez, no comen una segunda ni una tercera vez. Que si pagan un alquiler, que ahí no pueden comer. Hay familias que sobreviven con una pensión muy humilde de 82 mil colones y nosotros decimos que hacen magia. ¿Cómo hacen para pagar agua, luz, teléfono, pasajes, la ropa? O sea, y el gobierno recorta precisamente a los programas sociales y ahora los vemos anunciando que va a ser un programa para combatir la delincuencia, la drogadicción, el narcotráfico, pero si una familia no tiene vivienda, no tiene trabajo, no tiene seguro social. De hecho, en nuestro grupo hay familias, por ejemplo, una compañera tiene 68 años, ya 69, a esta edad no tiene ni seguro por el Estado, ni una pensión de 82 mil colones. ¿Cómo sobreviven estas personas? ¿Cómo pretende el gobierno de esa manera combatir la delincuencia, alejar el narcotráfico si se expone a las familias a la pobreza extrema, a caer en estas redes de lo ilícito, del narcotráfico, del menudeo, de la delincuencia? Entonces, desde el bloque, pues hacemos un esfuerzo no solo por luchar por la vivienda, sino también por luchar por el acceso al agua. Guásimo es un cantón deprimido, de los más deprimidos de esta provincia. Aquí muchas empresas se van porque vienen y aquí no hay disponibilidad de agua para bonos individuales, menos para proyectos y menos para empresas grandes. Aquí no hay empresas grandes que vengan a desarrollar trabajo. Aquí luchamos contra las piñeras, contra la contaminación del agua, contra la explotación laboral, contra la contaminación de agroquímicos, y entonces hacemos un esfuerzo desde los dirigentes comunales aglutinados, gracias a Dios, en una organización como el bloque, que nos da esa fortaleza, ese aglutinarnos para hacer un frente, para tratar de dar esta lucha y tratar de defender los derechos fundamentales, elementales y universales, que como es la vivienda, el agua, el derecho a la salud, a caminos. Y entonces, como decíamos en Casa Presidencial, no entendemos cuál es la política del gobierno de erradicar la pobreza, de erradicar la delincuencia y haciendo recortes en programas sociales, mientras los grandes evasores y los que eluden los impuestos son los multimillonarios que evaden impuestos, que esconden sus recursos en paraísos fiscales para no pagar impuestos y contribuir a resolver un poco la grave problemática social que vive este país. ¿Cómo es posible que la caja esté tan abandonada? El gobierno tampoco quiere pagar recursos a la caja. Entonces, ¿qué pretende este Estado con ese ensañamiento contra la gente más pobre? Compañero, aquí el compañero Adrián quería agregar también unas palabras a lo que usted estaba comentando. Nada más para meter la cuñita ahí en esto, que me parece que lo que está planteando Félix, bueno, todo lo que dijo es muy importante, pero lo último que dice es fundamental, ¿verdad? No se entiende cómo, ¿verdad? Porque el cuento, ¿verdad?, era la cuestión de la regla fiscal, ¿verdad? Y bueno, el paquetazo fiscal aquí lo aprobaron a golpe y tambor, en contra de muchísima gente, ¿verdad?, que salimos a luchar. Yo fui parte de las cientos de miles de personas que salimos a la calle a oponernos al paquetazo fiscal, que bueno, al final nos derrotan y lo aprueban. Pero, y esa regla fiscal dice que cuando la deuda de Costa Rica alcanza, está por encima del 60% del Producto Interno Bruto, entonces que el Estado puede maniobrar con los recursos públicos. Pero, digamos, todavía el 2022 el porcentaje de la deuda pública era el 63.8. Ya para el 2023, ¿verdad?, salió publicado en las noticias que bajó al 58.3%. Eso quiere decir que ya no pueden utilizar la excusa de la regla fiscal para desviar fondos públicos de un lugar para otro. Digo, nosotros siempre nos opusimos a que le quitaran recursos a la vivienda de la gente más pobre, ¿verdad? Nos parecía una barbaridad. Nosotros nos parece que el Bambi y sobre todo, digamos, el bono de vivienda debería estar fuera de la regla fiscal. Pero lo que es más preocupante es lo que plantea Félix, ¿verdad? Esa reducción de la deuda pública se ha hecho con recortes a los servicios públicos, con recortes a los recursos de salud, con los recortes a los servicios de educación. Entonces las escuelas están en ruinas, la caja, hay una presa quirúrgica enorme, y esos, ¿verdad? Es que los recortes en salud matan. Hay que decirlo con toda claridad. O sea, hay gente que se está muriendo porque el gobierno está recortando los recursos en salud. Y igual, o sea, Nogui Acosta lo que dice es que, bueno, que ellos tienen las manos atadas, que ellos han querido cobrar, ¿verdad?, a los evasores, pero, ¿verdad? O sea, igual, digamos, según el periódico Universidad, el Semanario Universidad, en Hacienda hay 23 denuncias activas por 27 mil millones de colones. Pero el 14 de febrero también se hizo público que la Unión Europea ponía a Costa Rica en una lista. Aquí los periódicos como La Nación decían una lista gris, pero si uno escuchaba las noticias internacionales, clarito se decía, es una lista negra en la que está Costa Rica, porque entre el 2015 y el 2019 hubo una evasión y una elusión fiscal equivalente a 3.7 billones de colones, es decir, tres veces el déficit fiscal. Lo que quiere decir es que si el gobierno realmente quisiera cobrarle a los grandes evasores y los pusiera en cintura, no habría ningún déficit fiscal en este país, no tendrían por qué aplicarse recortes, etcétera. Compañeros, ya nos acercamos al final de esta hora, el tiempo vuela en la radio. Sin duda vamos a seguir conversando sobre estos temas también con el Bloque Verde, perdón, con el Bloque de Vivienda. El Bloque Verde está en luchas, en otras luchas también, trabajando codo a codo con los pueblos también, igualmente que el Bloque de Vivienda. Compañera, tal vez nos quedan aproximadamente unos tres minutitos para cerrar. ¿Algún mensaje que quiera enviarle a la gente que le va a escuchar? Sabemos pues que la voz de la palabra de las mujeres es fundamental en las organizaciones. Y igualmente, compañero Adrián, ¿algún cierrecito? Sí, agradecemos a los fieles oyentes que nos están escuchando. En nombre del Bloque de Vivienda y de todita las organizaciones que componen al Bloque de Vivienda a nivel nacional de Costa Rica, como Upala, como Santana, Limón, Siquirre y la gran área metropolitana, San José. Agradecemos porque nos han invitado para que escuchen a nivel nacional la emergencia nacional que está pasando con el sector de vivienda. Y de eso se trata, de que más adelante podemos difundir más de la situación que está pasando en del sector de vivienda y de otras luchas que hemos dado en las calles, y que la vamos a seguir dando porque la mujer es la principal que está en la lucha. La mujer es la que da la cara en luchar no solo por la vivienda, sino por las otras luchas que hemos dado en toda Costa Rica. Y instamos a todas las familias, a todas las organizaciones que se unan a nuestra lucha, porque de eso se trata, que el pueblo se una y de alzar la voz, y que todos somos uno para todos. Y igualmente, bueno, agradecerles nuevamente el espacio. Creemos que estos espacios son muy importantes para romper el cerco mediático de los grandes medios de comunicación, que están al servicio del capital y no al servicio del pueblo. Nada más enfatizar, como decía Orlando, en el Bloque de Vivienda somos una organización de lucha. Luchamos por vivienda, pero también por todas las reivindicaciones populares. Creemos, digamos, que las distintas organizaciones en lucha debemos agruparnos, ¿verdad? El Bloque de Vivienda, el Bloque Verde, ojalá el Bloque Obrero y Popular y Campesino, y todas nos conjuntemos, porque la crisis económica a nivel mundial es muy seria, los problemas se van a seguir agudizando, y creemos que este gobierno no está haciendo las cosas bien. Necesitamos organizarnos, los sectores populares, para luchar en contra de las políticas, en contra de los recortes, para garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda. Y creemos que hay mucho por hacer, hay muchas tareas que realizar. Necesitamos conjuntarnos, vernos las caras, discutir, ¿verdad?, un programa, ¿verdad?, y un plan de lucha, para que todas las organizaciones podamos defender los derechos del pueblo, de las comunidades, de la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, compañera. También a los compañeros que estuvieron en línea, les agradecemos mucho su participación. Esta no va a ser la primera vez que vamos a estar hablando sobre este tema. Bueno, como dicen acá las compañeras, los compañeros, y nos unimos a ese llamado a la necesidad urgente que tenemos en este país de volver a organizarnos, de volver a encontrarnos. Han sido años devastadores para la organización popular en este territorio. Sin duda es fundamental retomar todos esos espacios de diálogo, de discusión, de análisis de lo que está pasando en nuestro entorno, pero definitivamente hay que accionar, hay que salir a las calles. Y a propósito de esto, recordar que el próximo lunes es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, así que bueno, como siempre, invitados, invitadas a participar de esta marcha, de esta manifestación, que es un derecho, es una reivindicación de todas las personas trabajadoras, así que esperamos encontrarnos efectivamente en las calles el lunes. Vamos a dejarles con el Minuto Narcopunk del colectivo Actitud Coherente para despedir este programa y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, compas. Gracias. Gracias. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los... Saludos amigos y amigas de Minuto Narcopunk y Radio 8 de Octubre. Concordando con la venida de la banda Narcopunk de México el domingo 21 de mayo, el programa de hoy va a ser dedicado un poco a la historia de esta mítica banda. Actitud 40 presenta Desobediencia Civil en Costa Rica. Domingo 21 de mayo. Starview, Bar La Línea, 125 metros oeste del Hospital Calderón Guardia. Concierto para todas las edades. Bandas invitadas. Punto Conflictivo. Enemigos del Enemigo. Moller. Equilibrio Natural. Demencia. Valor de la entrada, 10.000 colones en preventa. Organiza Actitud 40 Distro. Desobediencia Civil en Costa Rica. Desobediencia Civil surge a finales de 1992 de las cenizas de la banda Liberación y de Coprofilia. Durante las protestas y acciones contra la celebración del quinto centenario del avasallamiento de América, los futuros miembros de esta banda, que en ese entonces sacaban varios fanzines como El Sol Los Muertos Nos Pueden Callar, Caminando Hacia la Libertad y Liberación, que a su vez participaban en varios colectivos, deciden formar una nueva agrupación para expresarse, apoyar y difundir la liberación total, humana, de la tierra y animal. Varios benéficos, grabaciones, fanzines, colectivos, acciones, ocupaciones, carteles, folletos y recopilaciones fueron hechos y reproducidos bajo la ética de la autogestión y el apoyo mutuo, manteniendo siempre una postura anárquica mezclada con una creciente rabia contra todo lo impuesto, contra todo lo establecido. A finales de los 90 y debido a un par de migraciones, la banda tiene un cambio de alineación y toma un receso. Posteriormente, en el 2002, se encuentra en Estados Unidos, donde hasta el 2008 continúan tocando y haciendo actividades para apoyar a presos y presas, personas y proyectos anarquistas, así como grupos revolucionarios en la lucha y la resistencia. Hoy Desobediencia Civil la forma Rubicel en la batería, Chomsky en la voz y el bajo, Poncho en la guitarra y Laura en la voz. Seguimos realizando fanzines, distribuyendo material alternativo a través de propaganda informativa, las acciones, el cine y la serigrafía. Y sobre todo contentos de apoyar y de ver que el punk sigue siendo un elemento de difusión y solidaridad a través de los proyectos como este. We'll be right back.